para Maggie, para todas las chicos y las chicas de la previa. Esto es Karina. Lo que siento por ti, cómo me hace. Sí, el tema que me gusta a mí. Hasta el fin del mundo te voy a seguir, San Lorenzo, claro que sí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, me podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existen dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar. De ti nada me puede separar, cruzaría los siete mares. Karina, dedicado para Maggie, para toda la gente de la previa, que lo había pedido al 15-15, Lore, ¿cómo estás? Soy Maggie, te estoy llamando a Handy, en estos días te voy a ir a visitar, beso enorme, pásame Karina, para vos, mi vida. Y después tengo más mensajitos, solo aceptarlos si busco pide que ahí para pasarla bien de 20 a 25, yo tengo 23 y mi celu es el 15-34-15-53-64. Hola Lore, soy Leo, un fiel oyente, dejo mi número para mujeres tramposas y busco sexo de 30. Si es mayor que yo, mejor. Y este es mi número, es el 1548-89-3133. También habían pedido el tema de Enero, Enero de Rodrigo, que lo pasamos. Y dejaba su número para pibes atrevidas, Luchito. Y el celu de Luchito es el 1562-12-0490. Este viernes en Fantástico Bailable, no te lo pierdas, el original y Daniel Agostini. Todas las parejas entran gratis hasta las 0:30 y las chicas hasta la 1 de la mañana. Avenida Rivadavia 3475-11. Y no te olvides que este miércoles en Noches Calientes vamos a tener a Impacto Norteño, un grupo de Leo Producciones que me llamó para felicitarme por el programa recién y que me lo manda mi amigo, mi jefecito, Juan Cruz. 4921-9999. Agarra el celu, escribí la palabra Fanta, deja un espacio, de título del tema o tu mensaje y lo envías al 1515. Y si no, nos escuchás a través de las oficiales de www.fantástico11.com, www.radiofantástico.com.ar, o si no, Noches Calientes los podés escuchar en la mejor, en la web que tengo acá, que me hizo Eugenio del Golazo, www.nochescalientes919.blogspot.com. Ahora sí, pausita y ya volvemos con más Noches www.fantásticodeonce.com. Este sábado en el Fanta, dos bandas jóvenes que harán cantar a todos. Siguiendo la luna no llega. Sábado, Tito y el Cabe con La Liga. Los pibes vamos todos a bailar que la cuna comenzó. Junto a La Liga, un debut muy esperado. La Champions Liga. Liga versus Liga para este sábado. Yo nunca te podré olvidar. Ya estás avisado por primera vez juntos en el baile. La Champions Liga y La Liga. Sábado de Fantástico, Rivadavia el 3400 en 11. ese que te mira con ternura, que te espera. Walter Encina presenta Cumbia Salsa Vecina. Bien sabes que nadie jamás ocupará tu lugar. Cumbia Santa Fecina, su primer álbum como solista. Walter Encina, Incompactos y Ringtone Magenta. Contrataciones, Oro Producciones, 15-6098-1757 y de 397-851. 1, 2, 3, ¡ay! La nueva Casona VIP, el lugar que elegiste, te espera este viernes a pura bachata. 13 de diciembre del año. Viernes para disfrutar con Agrupación Aventura. Son las 5 de la mañana y no duermo. Para el sábado, dos gigantes tropicales, Carta Blanca y en la misma noche, Fabián y los Dorados. Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar. Imperdible, Dorados y Carta Blanca, este sábado en la Casona. Y el domingo, show de stripper para ellas y ellos. La nueva Casona VIP. Para mayores de 25. Tu lugar, Avenida San Juan al 2900, Capital. Elegante Sport. Ingresa a www.lanuevacasonavip.com.ar. Seguí disfrutando de lo mejor en Fantástico FM. Azules y dice gracias, viva México, cabrones. Ajua, gracias Lore, qué lindo de tu parte, es lindo escuchar que un grupo de cumbia de mi país se escucha en la Argentina. Sí, está de la mano de Ameri, el papá de Néstor, Ángeles Azules, que la rompió hace dos semanas que estuvo acá, estuvo en el Bauer, en todos lados. Un beso grande para toda la familia y América. Y estábamos escuchando Tu Juguete, Ángeles Azules, para vos, para Alfredo Fiori Mendoza, conocido en el bajo mundo como el Draco, lo habías pedido vos, ahí lo tenés, beso grande para vos. Y también están pidiendo el 9995 Suave de Ráfaga, en un ratito te lo vamos a pasar. 4921999. Vos también podés pedir tu tema, agarrar el celular, escribir la palabra Fanta, deja un espacio, título del tema o tu mensaje y lo envías al 1515. Y vamos con ellos, vamos con la liga, también pedido el 1515. Esto es repudrio, nos paramos re de mano. La liga, mi amigo Tito y Carlitos el Cuervo, vamos con se repudrió. Esto es un gato refugiado. Repudió la liga para la gente de México, Beso grande para todos ustedes. Mauricio busca chicas de 20 en adelante, el gomero, Cuando tenga auto voy a la gomería y en barracas, negro, cuando tengas auto vos también y nos cambian las gomas. Lo de la pinchadura gratis. Y bueno, lo vamos a mandar a Marcel Pingui, Y el celular de Mauricio es el 1567-890198. 1567-890198. Y también llamó al 4921-9999. Juliet Hernández pide algo del perro, la chilera pide, Y dice para Walter que es su cumple. Feliz cumpleaños, Walter. Fantástico FM te dedica. Muy feliz cumple. Y este chico me estaba contando por teléfono recién, porque yo hago todo, viste, soy una cosa que no sé cómo hago, pero voy, vengo. Me estaba contando que su novia lo cuernió y se fue con otro. Me hizo acordar el día de los enamorados, que llevaban todos los cornudos y todos los que habían engañado, las novias los habían engañado y todos los resentidos. Pero bueno, ahora en un ratito te vamos a pasar a mi amigo Carlitos, el perro, la chilera. Y pero bueno, 4921-9999, y agarras el celo, escribime la palabra Fanta, deja un espacio a título del tema o tu mensaje y lo envías al 1515. Y si querés recibir las mejores posiciones del Kama Sutra en tu celular, solamente tenés que enviar la palabra gemido al 70700. Gemido al 70700 y vas a recibir las mejores posiciones del Kama Sutra en tu celular. Un gemido como esto, mirá. Ah. Para ti, ladrona de mi corazón. Qué lindo tema, el original, sí, este viernes es fantástico. Ya va la intro, que me gusta, con el queque. Y escucha, mira quién está acá, con clase, queque. Ladrona de mi corazón este viernes, el original en Fantástico Bailable junto a Daniel Agostini, ¿eh? Todas las parejas tendrán gratis hasta las 0:30 y las chicas hasta la 1 de la mañana. Tema dedicado para Lorenita que lo pidió a través del Fanta 1515. De lo que está pasando entre los dos, será que nos supimos valorar y regar las raíces de este extraño amor. Esa niña vez, con la cabeza y no con el corazón, que muchas veces juraste que te engañó, llega por esos amores que vienen y van. Nunca imaginé que esa ladrona robaría mi corazón. Si en los otoños me abrigase con tu amor, con un perfume al caminar y tu sonrisa angelical. Y otra vez te vuelvo a reiterar que yo no soy aquel que te conviene, que yo no soy aquel que te merece, que tienes que buscar otro camino y el verdadero amor. Y otra vez te vuelvo a reiterar que yo no soy aquel que te conviene, que yo no soy aquel que te merece, con el corazón. Grande, sí, piensa una vez con la cabeza y con el corazón, porque en realidad el corazón te caga, la cabeza, si pensás, no te caga, ladrona de mi corazón. Sonando en la 91.9, dedicado para Lore, para Lorenita, amiga que está en Barcelona o en Madrid, por ahí andará. Fanáticas del original, el original van a estar este viernes en el Fanta junto a Daniel Agostini. Todas las parejas entran gratis hasta las 0:30 y las chicas hasta la 1 de la mañana. Y de paso, ya que hablamos del original, le voy a agradecer a Peque con todo mi cariño y con todo amor, y después de todo lo que lo banqué al gordo, gracias por el feliz cumpleaños, gordo. A él y a Román, se portaron para el ojete, pero no importa, esas son cosas personales, pero molestan a veces porque no les costaba nada decirme Lore, feliz cumple, a mi cumple lo banqué 7 años seguidos, pero no importa. Es verdad, una cosa es el negocio, otra cosa es el trabajo. Pero no importa, no importa. Como personas, hablo yo. Vamos a hablar de sexo, dejemos el original de este amor. Este suena en todos lados, está sonando la 100 también, ¿eh? Qué grande, brujo, lo amo. Lo tengo de cortina, me pusiste esto de cortina para, sí, para hablar de sexo. Tengo acá, está bárbaro. Y preguntan, ¿qué es el sexo? Según los médicos, es una enfermedad, porque uno siempre termina en la cama. Según los abogados, el sexo es una injusticia, porque siempre hay uno arriba y otro abajo, está bueno. Según los ingenieros, es la máquina perfecta porque es la única que trabaja cuando se para. Según los arquitectos, es un error porque la zona de entretenimiento está al lado del desagüe. Según los políticos, es la democracia perfecta porque goza tanto el que está arriba como el que está abajo. Según los economistas, es una mala inversión. ¿Sabes por qué? Porque es más lo que entra de lo que sale. Eso dice la gente según lo que es el sexo. Según los matemáticos, el sexo es la ecuación matemática perfecta porque la mujer eleva el miembro a su máxima potencia, lo encierra entre paréntesis, le extrae el factor común y le reduce luego a su mínima expresión. Eso es lo que teníamos como, ¿qué es el sexo? Acá un PowerPoint que me mandó mi amigo Beto acá, que le mando un beso grande. Tenemos pausita, ¿no? Tenemos uno más. ¿Tenemos llamadito al aire? Pero bueno, vamos con el polaco primero, ¿eh? Vamos con el polaco, estos te amo. Y esto es para el CASLA, Club Atlético San Lorenzo Almagro. Y para todos ustedes, para todos los que hacen que Fantástico FM esté al aire. Y para toda la gente de Fantástico. Me llama, yo no tengo la culpa. piensa y escucha lo que te tengo que decir. Si supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Quisiera entender por qué motivo no me puedes creer. Yo soy hombre de una sola mujer, te lo he demostrado en mi forma de ser. Tienes que creer, no puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad. Y ahora me grites que yo a ti te engaño, porque no es verdad. Te amo, te amo, te amo. El polaco sonando en la 99.1. Hola, Lore, Dios haga feliz cumple, my friend. Ya fue mi cumple, fue el 20 de febrero. Pasa mi celu para mujeres sin límites de edad, dice Juanjo de Barracas. Y el celu de Juanjo de Barracas es el 15-30-20-43-09. 15-30-20-43-09. Negro, te perdiste mi cumpleaños, tengo tanto para hablarte, pero como estoy muy solicitado acá en la compu, en el teléfono, en todos lados, no puedo contarte, no puedo hablar con vos, negro. Caribeño, que saliste en las revistas. Tenemos página de internet, www.nochescalientes919.blogspot.com, donde también hay un chat donde podemos estar hablando acá en vivo, igual que nochescalientes2010@gmail.com. Y si no, nuestro Facebook de Noches Calientes. Y si no, 4921-9999. Agarra tu cel, escribí la palabra Fanta, deja un espacio, título del tema que querés escuchar o tu mensaje, lo envías al 1515. Ahora tenemos pausita y después de la pausa lo tengo a Walter, que me dice que me tiene que contar una historia de amor muy, muy linda. Y está esperando en línea porque si no, no se puede comunicar. Pausa, negrito. www.fantasticode11.com. Viernes 5 de marzo. Para olvidar tu querer, chiquita, para dejar. Este viernes en Fantástico Bailable, las chicas morirán cuando escuchen quién viene. Este viernes, la vuelta de un grande, la vuelta de un romántico, la vuelta de un conquistador al Fanta. Daniel Agostini. Junto a Daniel Agostini, el suceso musical del 2009-2010. El original. Dos grandes voces en el más grande. Fantástico Bailable. Las parejas entran gratis hasta las 0:30. Y las chicas. Y las chicas. También gratis, pero hasta la 1:30. El original, Daniel Agostini. Fantástico de viernes, Rivadavia al 3400 en 11. Hasta el final, yo te voy a amar, porque tú eres la razón. Nuevo disco, pero con la frescura de siempre. Grupo Play. Extraño tanto mi amor. Grupo Play presenta Face to Face. Grupo Play en compactos y ringtones Magenta. Ya salió la nueva edición de Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Pablo Lescano, El Elegido, La Noche Especial de Ángela, Seba Mendoza y Román, Amigos de Ley, Néstor en Bloque, Cumbiero Reggae, Carla Ameri Embarazada. Además, Daniel Cardoso, Camargo, Los Ángeles Azules, La Champions Liga, 18 Quilates, Miguel Ángel, un póster gigante de banda dorada y todo lo que tenés que saber de la movida. Revista Música de mi Tierra, en todos los kioscos de diarios y revistas. Este sábado en el Fanta, dos bandas jóvenes que harán cantar a todos. Siguiendo la luna, no. Sábado, Tito y el Cabecón. La Liga. Junto a La Liga, un debut muy esperado. La Champions Liga. Liga versus Liga para este sábado. Yo nunca te podré olvidar. Ya estás avisado por primera vez juntos en el baile. La Champions Liga y La Liga. Sábado de Fantástico, Rivadavia 3400 en 11. Gerente de Recursos Humanos, sabemos que hay un tema de Pitbull que te dan ganas de bailarlo arriba de un sillón en Esperanto. Bajate de Personal Música todos los temas de Pitbull que te gustan por 2 pesos. Envía Rumba al 444 y disfruta de lo mejor de Pitbull en tu celular. Personal te conviene. Promoción válida para clientes Personal del 19 del 2 al 20 del 3 del 2010. Tráfico de navegación y descargas en Personal Música sin cargo. Más información en www.personal.com.ar. Éxitos y la mejor compañía. Solo aquí en Fantástico FM. 91.9. Siempre te da más. Dale, nena, dale, dale, te llevo una vueltita. Vení, vení, subí una mechilera. Te tomo despacito, finito en la vereda. Vení, vení, cuando te haga la otra. Mira tu hermana que quiere roncar. Mira tu hermana que quiere roncar. Dale, nena, dale, No te gusta nada, subí una vueltita con el perro. Tema pedido al 492-1999 para Yuriel Fernández, que pidió el perro fue dedicado para Walter, que es su cumple. Tengo un llamadito al aire, ¿no? ¿Se habrá ido, Walter? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué se quedó, no me olvide de vos. Viste, iba a leer los mensajes del 1515, pero digo, no, tenía alguien en el aire. ¿Cómo estás, Walter? Bien, ¿vos? ¿De dónde sos? Acá de San Cristóbal, escuchame, te digo una cosita, tenés una voz muy, pero muy, muy sensual. Ay, muchas gracias. Espero que te escucha así que... Sí, a todos los caliento, pero bueno. Y después me vienen a ver personalmente, ahora estoy juntando firmas para que me dejen atender en la barra de Fantástico, porque estoy sentada ahí y no me dejan atender. Entonces agarré un cuaderno y otro día hice huelga de serie. El sábado pasado estuve seria sentada toda la noche, no hablé, no hice nada y dije, quiero atender, porque no puedo estar quieta. Y después me dicen todos, está acoplando algo, baja la radio, por favor. ¿Puede ser? Sí. Ahí está. Y... me decían, pero sos una diosa, no es como que vendés, que decís que pesas 80 kilos, que sos un desastre, sos divina, Lore, me dicen todo. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Pero vos, ¿Cuánto estás pesando, Lore, vos? Ay, no sé, hace mucho que no me peso. ¿Ah? Entra a www.nochescalientes919blogspot.com y ahí me vas a ver. Si no, entra a mi Facebook, Lorena Mariel Alioni. Ay, de paso, que ahora que número me apellido, le mando un beso grande a Jorgito Vejero, de Música de mi Tierra, que me sacó una nota espectacular con un montón de fotos. Esto negro salió, que después la voy a leer, ¿eh? Bueno, primero le voy a mandar un saludo al chico que atiende el teléfono, que es un genio, es un capo. ¿Qué estás haciendo, Walter? Acá, yo tomando una guerrita acá, y escuchando un poco a vos, y nada, me gustó la idea esa de contar una anécdota de amor, de pasión, y... ¿Tenés algo para contarme? ¿Qué edad tenés? 26. 26, bien, bien, bien, bien. ¿Vos cuánto tenés? 10 años más que vos, cumplí la semana pasada. Epa. Y la festejé en fantástico, subí al escenario con Uriel, que me cantó el feliz cumple. Ah, mirá. Sí, todo fantástico cantando el feliz cumple. Vino un montón de gente, un montón de grupos. Le agradezco de paso a Víctor de Pibe Chorros, le agradezco a Javi de Luana, a Mari, le agradezco a Leo de Super Quinteto, le agradezco a los chicos de Los Aires, le agradezco a todos los que vinieron, a los chicos de Bien Pegados, que estuvieron ahí bailando, a los chicos de la previa, a todos los que vinieron a mi cumple, a Miguelito también, a Miguelito que me dedicó todo el show, y a Uriel Lozano, que obviamente subí a soplar las velitas con él. Y... ¿Ah, soplaste muchas velitas, Fernando? Ese, que la quiere soplar, la soplé yo en el escenario fantástico. ¿Y cuántas te soplaste? No, era una bengalita, la soplé con Uriel. Ah, ¿entre dos la soplaron? Entre los dos la soplamos. Sí, bueno, pero para vamos a hablar de vos, Walter. 26 años, me dijiste que eras de San Cristóbal. San Cristóbal, sí. Y contame, ¿qué historia tenés para contarme? Mira, fue así. Yo conocí una chica en un boliche y nos empezamos a ver, quedó todo bien. Pero después concretamos, todo lindo. Pasaron 2 o 3 meses, un día la voy a buscar y sabes que no la encontré con un chico, la encontré con dos, así, tomándose un par de fijas. ¿Y te uniste a esa fiesta? Sí, no me dije, no puede ser, quizá no. Me estás cargando. No, de verdad. Te juro que de verdad. Y... Para vos llegaste a la casa de tu novia, porque vendría a ser tu novia o tu archiamiga, usual, porque eso hace 3 meses que estás junta con ella, están juntos, y bueno, ya era. Claro, pero no había. O sea, no habíamos consumado nada, o sea, nos veía. Era algo muy light, muy libre, con muy mente abierta. Claro, no, pero no se había formalizado nada, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y un día me hice esa sorpresita, así, caí yo. Y bueno, y ella me contó, me dijo que son cosas de ella, que son fantasías. Pues. Yo te llamo y te cuento para ver si puedo hacer que alguien me dé una orientación, algo así, me puedo ubicar un poquito, porque yo la verdad que me sorprendió. Ella me cuenta, ella me dijo que es fantasía de ella, que ella es así, que tiene la mente abierta, que no sé qué, que... Y si yo quiero seguir con ella, me tengo que adaptar a lo que el pensamiento de ella. Y la verdad que, no sé, yo quedé pálido y necesito, no sé, ¿vos qué me dirías? ¿Sigo, no sigo? ¿Me subo a la fiesta yo también? ¿Invito a un par de amigos? No sé. Y pero papá, eso es una decisión tuya. ¿Querés seguir con ella? Seguís. ¿Querés no estar con ella? No lo estás. ¿Querés sumarte a la fiesta? Dale para adelante. Yo quería una orientación, Escúchame, Walter, porque no se te escucha mucho, se sube y se baja mucho el acople. Yo te escucho, pero la gente no te escucha porque está sonando para el miércoles. Quédate cerquita del teléfono y baja todas las radios si hablas conmigo, ¿vale? Dale. A ver. Bueno. Hola. Ahí está. Bueno, vos me contabas de que tenías una chica con la que hace 3 meses que está saliendo y que un día llegaste y la encontraste con 2 chicos. Y te sumaste a esa fiesta y estuvieron los 4 juntos. O sea que era ella con 3 varones. Y se cortó. Cortón negro, hola Walter. Bueno, tenemos problemitas telefónicos, las líneas andan para el tuje, pero bueno, voy a leer los mensajitos del 1515. Pásame un tema, tu elección, chau, soy Luis el Misionero. Y dejo mi número para chicas, este es mi número. 03755155553 91. Chau, suerte para vos, linda, me dice Luisito Misionero. 03755155553 91 es un trabalenguas para Luis el Misionera. Hola Lore, soy Leo de Catán. Me pasas un tema de Damas Gratis, lo último. Qué grande, Pablito Lescano, la rompió fantástico. El sábado hizo un show espectacular y de paso lo felicito a Víctor, ¿eh? A Víctor, el presentador de Fantástico, que estuvo 5 minutos agitando hasta que apareció Lescano en el escenario. Se la bancó, le salió muy, muy lindo. Por más que mi crítica constructiva cuando se enojó conmigo, cuando le dije que no tenía que gritar al presentar el primer grupo porque se queda sin voz en el segundo, me hizo caso, pero igual sigue enojado conmigo. Víctor, te quiero y a toda la gente de Sánchez y Sánchez también. Y pasó un tema de Damas Gratis, lo último, y pasa mi saludo para chicas copadas, gracias, la radio está repiola, me dice Leo de Catán, y el saludo de Leo es el 1565-610890. Y bueno, 4921-9999. Vos también podés mandar tu mensajito o agarrar el celular, escribir la palabra Fanta, dejar un espacio, título del tema que quieres escuchar o tu mensaje y lo envías al 1515. Seguimos de esta manera, Noches Calientes. Con Damas Gratis, para Leo que lo pidió al pantalla de 1515. Vamos con él, con Pablito de Lescano, Damas Gratis. Sí, el tema que me gusta a mí, estos celos. El otro día el sábado me dedicó mi pileta de vino. Besitos para él y otro grande para el garguito de los músicos de Cumbia del Chiclón. también. Pero algo ha pasado y tengo que contarte, mi amor. ¿Qué tienes que saber? Que te amo a ti y que te quiero a ti. Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella. Y yo te amo a ti y yo te quiero a ti. Pero por más quiero a ella. Llegó el momento de poner el chiste. Otra mujer ha llegado a mi ser, apoderándose de mi cuerpo y mi piel, como una fuerza que no puedo contener. Llegó el momento de poder decirte que otra mujer ha llegado a mi ser, apoderándose de mi cuerpo y mi piel, como una fuerza que no puedo contener. ¿Qué va a estar este sábado un fantástico bailable? ¿Junto a quién, Nero? Ah, contra la liga, claro, porque va a estar el perro, pero el perro tuvo un error el representante y va a estar, sí, la liga contra la Champions League, Así que este sábado un fantástico bailable. Hola, Lore, soy Anabela la guachita. Pasé por tu flow, rubia. Estás vos, che, te extrañé, nena, besos para mi número, pasá mi número. Bien, apareció la guachita, negro, apareció Anabela, la guachita. Beso grande para ella, se me cortó el auricular, pero no importa. Y el teléfono de la guachita, para que la llamen todos los chicos y le manden mensajitos. En realidad ella quiere cosas concretas, quiere que la llamen. No quiere mensajitos de texto, ser así, ¿no, negro? Lo de la vez pasada, ella quería que la llamen, quiere cosas sin vueltas. Una diosa la guachita, ¿eh? Y es 4387519348. Son muchos números, no sé cómo bien decirlo. Pero guachita, a ver cuando me llamas al aire, 4921-9999. Repito, el día novela la guachita, que es una de las iniciadoras de Fantástico FM, acá de Noches Calientes conmigo, porque fue la que más se la bancó la turra, así que a la guachita la quiero al aire un día. Querés recibir los mejores consejos sexuales en tu celular, solamente tenés que enviar la palabra chupón al 70700. También podés pedir tu tema, agarrar el celu, escribir la palabra fanta, deja un espacio, título del tema, tu mensaje, lo envías al 1515, si no, nos llamás al 4921-9999 y nos podés escuchar a través de www.radiofantástico.com.ar, www.fantástico11.com, y si no, mi nueva página, que me la hace buje, que es www.nochescalientes919.blogspot.com, que hay un chat y todo, gracias a Eugenio del Golazo. Ahora sí, pausita, ya volvemos con más Noches www.fantásticode11.com. Este sábado en el Fanta, dos bandas jóvenes que harán cantar a todos. Siguiendo la luna no llega. Sábado, Tito y el Cabe con La Liga. Los pibes vamos a todos a bailar, que la cuna comenzó. Junto a La Liga, un debut muy esperado. La Champions Liga. Champions Liga. Toda esa ropa que Liga

Estábamos escuchando la voz de Alexis, de Débora, Perdido, la nueva agrupación Aventura, sonando la 91.9. Vos también podés pedir tu tema, agarrar el celu, escribir las palabras Fanta, deja un espacio a título del tema o tu mensaje, le envías al 1515. Un beso muy muy grande para toda la pizzería bar de los amigos, ahí en Tarija, el 3901. Y vamos con él, con Darío Cherini, lo nuevo Darío Cherini, como vocalista, como solista, de Los Charros, Amor en Silencio. Llega mi vida y se abre una página nueva en la lucha incesante de la humanidad. Busco ya entre la oscuridad esa luz que me deje libertad. Mi llanto se deja escuchar. Hoy es mi primer despertar. Tan grande y pequeño, y descubro que hay sueños, descubro miradas que enfrían mi bien. Veo del mundo lo bello y lo cruel, hay palabras que rompen mi piel, pero donde existe el dolor, siempre hay una semilla de amor. Charini, Amor en Silencio, Darío. También lo tuvimos, ¿te acordás, negro? Estás en la página, en la foto con él, haciendo Noches Calientes con Darío Charini. La reventamos con Darío. El nuevo lanzamiento como solista, le mandamos un beso muy, muy grande. Hola, soy Marta, le quiero mandar un saludo a Susana del Uruguay por su cumpleaños. Besos, Diosa. Y carazos, ¿qué significa? Abrazos debe ser, ¿no? Hola, quisiera que me pasen un tema de Rodrigo. Pasen mi número para chicas copadas, Ariel de la Nube. Lore, te escucho. Bueno, gracias, Ari. Y el número de Ariel es el 1565568434. 1565568434. Y después dicen, pasa mi celu, por favor, para mujeres atrevidas. Bueno, es el 1530690622. 1530690622. Hola, Lore, pasame un tema de los charros. Chau, soy Luis el Misionero. Dejo mi número para chicas de 20 a 30. Tengo 25 años. Y suerte en el programa, linda, diosa. Bueno, y el número de Luis el Misionero ya había pasado. Es un quilombo de números. Pero es el 0375555531. Estamos en Noche Caliente. Vos también podés mandar tu mensajito o pedir tu tema, agarrar el celu, escribir la palabra Fanta, deja un espacio, título del tema o tu mensaje y lo envías al 1515. Beso grande para Leo Producciones. Sé que el miércoles acá en Noches Calientes vamos a tener Impacto Norteño y que se banquen todas las preguntas que Lolo les va a hacer, ¿eh? Voy a leer en un ratito la nota que me hizo Jorgito Vejero, Música de mi Tierra, que le agradezco de todo corazón, ¿eh? No, también salió Leito del Super Quinteto, salió Alejandro Belzer, salimos todos, hasta el Mono salió, Negro, vos también saliste de la revista, hasta el Mono, imagínate, para que el Mono salga, salió Marcelo, Marcelo un asistente, y no, ¿qué hacía? Camarógrafo en el sindicato de televisión donde yo trabajo, que después se fue a hacer Fantástico TV, hasta Marcelo salió, salieron todos, ¿qué va a hacer? ¿Querés tener los mejores consejos sexuales en tu celular? Solamente tenés que enviar la palabra chupón al 70700, chupón al 70700 y vas a recibir los mejores consejos sexuales en tu celular 4921999. Seguimos en vivo. El ritmo, pasión y sentimiento dedicado a un tucumano que me rompió el corazón y se portó muy mal para Gonza y también para Galito de Super Quinteto, que es tucumano. Y ayer hablamos mucho de los tucumanos, fuimos a hablar al Chelo de Grina, la unidad 25 allá Olmos. Ya voy a contar toda la entrevista, voy a contar todo, está muy bien, gracias a Dios. Y vamos con Miguel Ángel, Dios me libre, papá, pero no de vos, como digo yo, te quiero, Gonza. Te amo pero no quiero oírte ni mirarte, por eso Dios me libre, tengo miedo de perder. Hiciste sufrir de más, al mirarte te coloco, por eso Dios me libre, ven a darte hoy de nuevo. Thank you.

hasta el amanecer. Y una de sus sonrisas, por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. ¡Vamos, vamos! Va a estar el 13 de marzo, un fantástico bailable, banda 21, el día que el golazo cumple los 100 programas, así que le voy a hacer la torta para que sombren la velita, banda 21, un fantástico bailable, anticipándonos a lo que se viene. También vamos a tener la fiesta de la mega fiesta, esto no lo sabe Nero, mega fiesta de Fantástico FM. Tengo el cuaderno por ahí, pero tenemos como 30 grupos invitados, Dieguito Gorros ahí está organizando todo y te quiero ahí, negro, vamos a estar todos, vas a venir, me lo prometes, por mí, ¿no lo haces por mí? No, venís por mí, es fantástico. El 23, porque el 24 es feriado. Martes 23. De acá nos vamos para allá, Dale, sí, un ratitito nos vamos, que va a estar buenísimo. Y estábamos escuchando Banda 21. Sí, me ha pedido al Fanta 1515. Un beso grande para toda la gente de Villa Ángela, Chaco, que mandan saludos, que volví. Vos también podés mandar tu mensajito. O el título del tema que querés escuchar, agarra el celu, escribe la palabra fantástica, un espacio título del tema, o tu mensaje y lo envías al 1515. Si no, entra a www.radiofantástico.com.ar, www.fantástico11.com, nos escuchás en vivo. Y la mía, obviamente, www.nochescalientes919.blogspot.com, y ahí nos escuchás, tenés un chat, tenés absolutamente toda la actualidad, porque Eugenio, conductor del golazo que va todos los sábados a partir de las 18, cuando la Lore le entrega las tardes del Fanta, ahí está Eugenio haciéndome toda la página y haciendo también el Facebook de Noches Calientes. Seguimos de esta manera en Fantástico FM en esta noche calentita. Cuando se viene el León santafesino, hay amor, tramposa y mentirosa, dedicado a Marito, que lo pidió al 4921999, porque seguimos en vivo siendo las 12 y 10 de la mañanita. La más tramposa y juega siempre al amor de una manera misteriosa, algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que yo, que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso, condenado a la locura, y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera, y que en mis brazos tú te mueras, suplicando por mi amor. Tramposa, tramposa, algo altanera y vanidosa. Desde muy niña fuiste hermosa, y juegas siempre al amor de una manera misteriosa, algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que yo, que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso, condenado a la locura, y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera, y que en mis brazos tú te mueras, obligando por mi amor. Tramposa. Mentirosa como yo, tramposa y mentirosa para Marito, que nos está escuchando. Beso grande para él, a ver cuando te vienes a tomar mate los ojos acá en la tarde del Fanta, que el negro y yo te extrañamos, ¿eh? Tengo mensajitos que siguen llegando al Fanta 1515. Hola, Bebota hermosa, me pasas el tema de Walter, por lo que yo te quiero, y te lo dedico a ti, me dice Pocho. Gracias, Pochito, siempre prendido, ¿eh? Hola, soy Juan, amigo de Vero, y me esquina los besos, decirles que yo quiero besos y un tema para ella, Cucu, papá se fue, hola bombón, me pasas un tema de Banda 21, besotes, te quiero mucho, mucho, mucho, recién pasamos Banda 21, ¿eh? Hola, soy Javier, de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, y quiero conocer mujeres de 35 en adelante, este es mi número, espero sus mensajes. Bueno, y el celu de Javier de 25 es el 02-3454-335-24. Vos también podés pedir tu tema o mandar tu mensajito, ¿sí? Como dice, buena amiga, soy Walter. Podés pasar mi número para chicas para ir a bailar. Tengo 22 años, de 18 hasta 30 quiero. Y soy soltero y el celu de Walter es el 15-59-35-22-70. Seguimos en vivo en esta noche caliente. Y podés pedir tu tema, agarrarse, lo escribí la palabra Fanta. Deja un espacio, título del tema, tu mensaje y me lo envías al 1515. ¿Cómo? Publi, sí, tenemos la parte 1 de la Publi. Y también tengo más mensajitos. Quiero el tema de Ráfaga, cualquiera, para Bocha, que es de San Peña Chaco. Un beso para grande, para toda la gente del Chaco, ¿eh? Fanta Espacio, título del tema, tu mensaje, 1515-492-19999. Y tenemos Publi también, los auspiciantes de Noches Calientes. Gráfica Sil, 233 Capital Federal, 4372-1519. Ciabatta Catering, Villa Fañe, 319-4361-7605. En Barracas, pizzas y empanadas, Jarilla, Uspallata, 3621 Capital Federal, 4912-3243. ID de Nexter, 556-1590. Sánchez y Sánchez, Pizza Urbana, Moscato, Faina, Pizza al Corte, Avenida Rivadavia, 3399 Capital Federal, 11 papá, 4864-6655-4864-6438. Refrigeración Marsol, aire acondicionado, colocación de equipos, reparación, mantenimiento, sin cargo, carga de gas, electricidad, presupuesto también sin cargo, 4924-4091. Pregunta por Pablito o llámalo al 15-4023-4168, Capital Federal. Mundo Pasta, atendido por sus dueños, por Oski, elaboración a la vista, delivery, gran variedad de pastas y salsas caseras, Avenida Directorio 211, Capital Federal, 4924-7404, 4924-7404, Mundo Pasta, siempre con la FM 91.9. Oh. Este es el tema que pediste desde tu celular al 1515. Haberte al oído, decirte mi amor. Oh, sueño con vos. Escuchando a Rafa, que lo pido a través del 1515, quiero el tema de Rafa, cualquiera para Bocha. Y dice Espiña, Chaco, un beso, nos deben estar escuchando a través de www.fantástico11.com o www.radiofantástico.com.ar o www.nochescaliente919.blogspot.com. También habían pedido Ráfaga por acá, habían pedido el 9995 para todos ustedes, Ráfaga, y otro tema pedido el Fanta 1515 para el 9211. Es Sin Bombacha para el Lito Lescano, Damas Gratis, que la rompió, no sabes qué show, negro, te perdiste el sábado, un fantástico, la reventó, hizo uno de los más lindos shows, que seguramente los van a ver en los videos subidos ahí en www.fantástico11.com. Se viene Damas Gratis, Pablito Lescano con Sin Bombacha. Te fuiste al baile y yo te dije que no vaya. Te fuiste igual y me viniste reborracha. Últimamente ya tienes cara de jarra. Ya no te importo, solo te importa la farra. El baile cierra a las 6 de la mañana y apareces como la dice remamada. Cara de guerra, yo ya no te importo nada. Y aparte de eso apareces rechuponeada. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. Andate, cariño. El otro día me viniste sin gordillo. Andate, borracha. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. Andate, cariño. El otro día me viniste sin gordillo. Yo te dije que no vayas. Te fuiste igual y me viniste reborracha. Últimamente ya tenés cara de jarra. Ya no te importo, solo te importa la farra. El baile cierra a las 6 de la mañana y aparece como la dice remamada. Cara de birra, yo ya no te importo nada. Y aparte de eso parece rechuponeada. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. Andate, cariño. El otro día me viniste sin cortillo. Andate, borracha. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. Andate, cariño. El otro día me viniste sin cortillo. Andate, borracha. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. Andate, cariño. El otro día me no pierdas tiempo. Mientras están los consejos publicitarios, aprovechá y mandá desde tu celu la palabra Fanta más el tema que querés escuchar al 1515. www.fantásticode11.com. Este sábado en el Fanta, dos bandas jóvenes que harán cantar a todos. Sábado, Tito y el Cabe con La Liga. Junto a La Liga, un debut muy esperado. La Champions Liga. Liga versus Liga para este sábado. Yo nunca te podré olvidar. Ya estás avisado por primera vez juntos en el baile. La Champions Liga y La Liga. Sábado de Fantástico, Rivadavia el 3400 en 11. No sabes cuánto te extraño.

lento, lento. Serás mía, canta Miguelito, Pido el Fanta 1515, el 9211, que decía, pásame cualquier tema de Miguelito. Y fíjate quién llegó, Miguelito. Un beso grande a Miguelito, que el día de mi cumpleaños me dedicó todo el show, me cantó el feliz cumple, todo, y me regaló una remera bárbara, que yo digo, ¿qué será? Fase 4, con rejita, capuchita, todo. Es la remera, cuando vi salir a toda la banda, toda la remera del grupo, y un beso grande a Hidalgo, Alejandro Hidalgo. El representante de Miguelito, una masa Miguelito, tengo el celu, lo voy a tener en Noches Calientes, ya me lo prometió. Voy a tener a los chicos del Arrebato también, voy a tener a Walter Encina. ¿Sabes todo lo que voy a tener? A Chanchín, voy a tener al más buscado también, que es lo nuevo de Magenta. Quiero escuchar ese Soy Yo de los Mensajeros del Amor, dice el 1365, que lo pasamos hace un ratito, mi vida. Y después el 0490 dice, pásame un tema de Walter Olmos y mi número para pibas piolas, soy Lucho. Bueno, el número de Lucho es el 1562-12-0490. 1562-12-0490. Este viernes en Fantástico Bailable se viene el Cintura Filosa, le dicen las chicas, él es Román. Román meneando con el peque, que el otro día le rompieron el Fanta, ¿no? Ni siquiera me saludaron, por el feliz cumple, pero no importa. Ya volverás, ya volverás y necesitarás de mí, el original y Daniel Agostini. Este viernes en Fantástico Bailable, todas las parejas entran gratis hasta las 0:30 y las llegas hasta la 1 de la mañana. Avenida Rivadavia, 347511. Y vos también podés pedir tu tema, agarrar el celo, escribir la palabra Fanta, deja un espacio, título del tema o tu mensaje y lo envías al 1515-49 219999. Y si no, entra en mi web, que es www.nochescalientes919.blogspot.com. Gracias a Euge, que la tengo ahí. Vamos con Walter Olmos, tema pedido al 1515, y esto es Por lo que yo te quiero. Por lo que yo te quiero, Ciclón. Por lo que yo te quiero, Fantástico. Te aliento hasta morir, papá. Walter Olmos, sonando la 91.9 en esta noche caliente. No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. ¡Ahí va! No puedo sonreír tragándome tu amor, si estás decirles que nos queremos, dejar libre al corazón. ¡Ay, va! Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor. Ni yo sabemos renunciar al juego de la mentira, maldita comodidad, por ir a vivir la vida huyendo de la verdad. No puedo sonreír tragándome tu amor, si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón. Buenos Aires, La Palma, ya. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor. Thank you. por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme, por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí, por lo que yo te quiero, tendré que conformarme, por lo que yo te quiero, ciclón, te terminamos. Sí, ganó San Lorenzo, estamos todos contentos acá en la radio, porque vinieron de Huracán y le ganó Vélez. El pingue de Independiente ganó el superclásico de Avellaneda, le ganó a Racing. Y yo estoy contento porque ganamos el otro día, pero bueno, y a Tigre, bueno, ¿qué va a hacer? Ganarle a Tigre no puedo estar contenta, no importa. Como gritó desaforadamente el Cholo Segole, tétrico lo de él. Bueno, este tema lo habían pedido al Fanta 1515, lo habían pedido por teléfono también, lo habían pedido varios, ¿eh? Habían pedido Walter Olmos. Que decía, pasame un tema de Walter Olmos y mi número para pías piolas, Lucho. Y vuelvo a repetir el celu de Lucho, que es el 1562120490. Hola, soy Erika, quiero que me pasen el tema de Callejero favorito de Karina. Callejero, de ¿qué es negro vos que descifras todo esto? De Karina, y de decirle a mi novio que va a ser papá y que la radio está muy buena, ¿ves? Bueno, paremos. Para, por la radio le voy a decir al novio de Karina que va a ser papá. ¿Querés que se entere por la radio? Será varón, será mujer. Qué tema viejo, estoy vieja, ahí me salta la ficha de edad, negro. Bueno, el papá, el novio de Karina va a ser papá, ¿eh? El novio de Karina va a ser papá. ¿Quién será el novio de Karina? Macari, ¿eh? El polaco no, el polaco está en un impacto con Karina. En candome bárbaro. Ojo, que estuve averiguando sobre el polaco y Cari, ¿eh? Hablé con Ezequiel y todos los videos que pasaban de Karina con el ogro no era ella. Pero después la interna, viste que yo tengo contacto por todos lados, dicen que sí, que Karina el ogro se lo transó, qué sé yo. Está en el olé, Karina. Te voy a contar algo. Anoche vino una murga que se apareció tipo 1 de la mañana acá a Avenida La Plata. La mandó Pablito Carrillo, un amigo mío que lo conozco hace muchos, muchos años. Y estaba Diego Santunovich, que no se animó a saludarme cuando Diego Santunovich, uno de los encargados de Olé, estuvo conmigo en Miami, estuvo en Bahamas, estuvo en todos lados las temporadas de San Lorenzo. Cubrió muchísimo conmigo Diego Santunovich, con una murga muy, muy linda, que es una murga muy independiente que tienen. Y fue la mejor murga, más allá, no se enojen los chiflados de Boedo, no se enojen los de Almagro, no se enojen los cometas, no quiero que se enoje Ilusiones de una Noche, ninguna de todas las morgas que estuvieron acá en Tierra Santa cerrando los carnavales, pero la verdad hicieron algo muy, muy, muy, muy diferente. Y me extrañó que sea de Olé esa murga, porque le daban al gobierno, le daban a todos, y es una murga independiente que lucha y tiene como objetivo recuperar espacios públicos y que los carnavales sean populares y gratuitos para toda la gente. En realidad los carnavales, ojo, nos llamaron del gobierno de la ciudad y nos felicitaron porque decían que era algo totalmente diferente de lo que vieron en los corsos de la ciudad de Buenos Aires, lo que hicimos nosotros con la subcomisión de hincha acá en Avenida Plata del 1700, porque pusimos espectáculos de tango, de folclore, el homenaje a Sandro. Hicimos absolutamente de todo, vino unos que tocaban tambores con fuego, estuvo muy, muy, muy, muy lindo. Obviamente, tuve el honor de estar arriba del escenario 2 días seguidos, enero, no tenía ni voz. Desayunaba con la miel, con el pote de miel para volver a tener la voz, pero bueno, eso les cuento a la gente. Che, Lore, pasa este número, es mío. Y un tema del perro, capela, que sea cualquiera, la guachita, Luis, te amo, dice la guachita. ¿Qué, querés que te cante yo un tema del perro? Vene, vene, sobretame yo la la. Y vamos todos juntos volando la velada, vene, vene, no te hagas la otra. El perro, qué grande Carlitos, ¿eh? Y si no te canto otra, te escapas de mis brazos, así como si no. me sale, es así, ¿no? Como habla el perro. Y si estás perseguido, cómprate un perro. Y guacho, no te cuiste nada, tú la bolita con el perro, ¿eh? Qué grande Carlitos, ¿eh? Y el 9211 dicen, pasame un tema del original. Bueno, harán un ratito, pero hablando de este fin de semana en Fantástico Bailable, que va a estar Daniel Agostini y va a estar el original. Todas las parejas entran gratis hasta las 0:30 y las chicas hasta la 1 de la mañana. Vamos a seguir con un tema de Daniel Agostini.

Bueno, voy a agradecerle enormemente a Jorgito Vejero, Música de mi Tierra, a todos los que hacen una revista. Que salió una nota, negro, viste, te fuiste de vacaciones, te puso en una página, en revista. Mamadera, pobre negro, no se va más, se queda acá prendido conmigo, donde me laburo, laburo, laburo a full, Y la nota dice, las noches calientes de Lorena. No hay no solo que no se sonroja, es que Lorena Lioni los mete en un terreno resbaladizo a las figuras que pasan por su programa. Noches calientes, por ejemplo, Jorge Ávila o Marcelino, tipos que tienen su recorrido en la música y en la vida, pero igualmente jugaron ante algunas preguntas ociosas de Lore, también reconocida como La Cuerva, por su pasión sanlorencista. Sus amigos la cargan porque les dicen que vive en la radio a la que ama. Además del mencionado, conduce otros dos programas, los sábados de 15 a 18 de la tarde del Fanti y los domingos de 19 a 21, todos por San Lorenzo. Qué grande Jorgito Vejero, con unas fotos bárbaras que sacó ahí en la revista. Hasta el negro salió, gracias a Música de mi Tierra, que también salieron varios de nuestros chicos y todo, Pero igual les comento que Marcelino no lo tuve acá en Noches Calientes, yo soy re sincera, de eso fue un error de impresión. ¿A quién tuvimos? A Darío Charini de Los Charros. Tuvimos a Oscarcito Belondi de La Repandilla. Tuvimos al Gordo Luis. Tuvimos a Nestito Orbelondi. Tuvimos a los chicos de Bien Pegados. Tuvimos a Miguel Ángel, a Mario Luis. Tuvimos a los Ávila, a Yambao. Tuvimos también a... ¿Cuántos tuvimos? No sé, no puedo nombrarlos a todos porque después se ofenden. A Guacho, a Nico que me corrió de acá a morir, al perro. Tuvimos muchos y vamos a seguir teniendo muchos más. Y eso que recién arrancaba, El miércoles tenemos a unos acá que Leo Producciones manda, Impacto Norteño, que los vamos a conocer. Y seguramente vamos a tener... Voy a intentar sacar a Daniel Agostini. Y lo quiero tener también a Tito. A Tito no lo tuve, ¿no? A la Liga, no, a Tito no lo tuve de la Liga. De la Champions League tampoco no los conozco a los chicos. A Miguelito me prometió Hidalgo que me lo iba a traer, igual que a la Zorra. Y bueno, ¿y el original qué va a ser? No tiene tiempo. El grito de las pibas, que están los videos ahí a full, la página, están los videos de las chicas. Sí, tuve tanto, no sé, no voy a nombrar a todos porque quedo mal. Porque siempre me olvido alguno y después me dicen, che, Lore, qué mala que sos, Leo de Super Quinteto, qué grande mi amigo Leo Lacroix. Leito me acompañó, fui con Leo Lacroix, con la novia de él. Fuimos a ver al Chelo de Green, a la unidad 25 de Olmos ayer. Después vamos a sacar una nota, vamos a hacer un informe muy muy bueno, porque la verdad es algo para que se entere la gente y para que sepa todo. Sí, fui con Gabriela. Gabi es la chica por el cual él está privado de su libertad, y fui con el nene, en el auto con el nene de él, que tiene 2 años y 4 meses, que se llama Eric Torres, y que la verdad me reía tanto porque le pusimos Javito, porque igual a Javito, al de Red, al hermano del Chelo. Che, Javito, y el pibito nos miraba como diciendo, ¿qué me dice Javito? Una masa, Javito. Un beso grande para Javito, para Mario, para el Chelo. La verdad, lo vi muy tranquilo, muy lindo, y la pasamos muy, muy bien. Tuvimos ahí la visita, y dicen, ¿puedes pasar mi número? Me llamo Pablo y busco mujeres de 18 a 30. Yo soy de Ciudadela, tengo 23 añitos y mi número es el particular, me deja Pablo. Sí, es un oyente de, y lo tengo en nochescalientes2010@hotmail.com. El particular, ¿querés que te llamen a tu particular? Sos un cabeza de, ¿cómo se diría? Calabaza, no sé qué, Pablito. 4653-3577, ese es el celu de este niño que pide que le pase el particular, Y después dicen, pasa mi número para chicas que quieran algo serio, me llamo José, pero que sea para algo serio, tengo 20 años de caballito, me lo respetís despacito, gracias, dice. Bueno, vamos a darle el teléfono de José despacito, y el número es el 15-39-09-9481. 15-39-09-9481. Está bien, Josecito, 20 añitos, un nene. Fer de Capital, un poquito más de respeto con Tigre, Lore. Por favor, un tema de Ángeles Azules, aguante Tigre, cumbia colombiana y el Fernet. Sí, claro que sí, aguante el Branca, único como San Lorenzo y como yo, y como el Fanta. Bueno, con Tigre, porque yo tengo una trifulca muy especial con Changalanga, con el Changa, la guitarrita de Madeline, que me vive ardiendo con Tigre a dos manos. Pero la verdad, Tigre copó el gasómetro, Tigre, el nuevo gasómetro copó Tigre ayer, Y estuvimos a punto de perder, pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo no sé si queríamos ganar. negro copó el nuevo gasómetro de Tigre, te lo estoy diciendo en serio. Yo digo las cosas realistas, por más que para mí Tigre sea un equipo chico, basta, no me voy a pelear con los oyentes, pero por más que sea un equipo más abajo y no es uno de los grandes, ayer quedé impactada cuando vi todas las banderas que tenían cruzada en la Popular y cómo habían llenado todo Tigre. Ayer copió el nuevo gasómetro, y cuando las cosas son realistas, hay que hacer realistas, Y después dice, che, Lore, este es mi número, pásame el tema del perro a capela, la guachita, Luis, te amo, la guachita está full, te paso tu número, pero no tengo el tema del perro a capela, te lo canto yo, guachita. Te escapas de mis brazos, así como si no... Claro, el número del padre de la guachita es el 15-62-70-39-78, 15-62-70-39-78, y después el 33-40 pide caricia, amor incomparable, ¿eh? Ay, caricia, hace rato que no es tan fantástico. Vos también podés pedir tu tema, enviar tu mensaje, agarrar el celo, escribir la palabra fanta, dejar un espacio, título del tema o tu mensaje y me lo envías al 1515. Y si no, 4921999. Nos llamas, estamos en vivo. Y vamos con el CN. El estilo, carajo, dedicado para Anto, para ella que es la presidenta del Club de Fans del Estilo. Vamos con el estilo. A ser feliz, a ser feliz, y aún estando moribundo sonreí. También aprendí a vivir sin ti. Cuando te necesité no estabas aquí. El estilo, carajo, que le habían pedido, Y bueno, les cuento que este viernes en Fantástico Bailable se nos acaba el programa, negro, qué rápido, Prefiero quedarme hasta las 2 de la mañana, ¿no? ¿Podremos hacer una hora más, negro? Negro, si quiere matar. Yo me quedo a vivir acá en la radio, que me gusta. Querés recibir los mejores consejos de... Los mejores consejos sexuales en tu celular. Solamente tenés que enviar la palabra chupón al 70700. Chupón al 70700 y vas a recibir los mejores consejos sexuales en tu celular. No pude hablar de sexo tántrico, no pude hablar de recetas afrodisíacas, pero bueno, no importa la programación, el programa, como digo, siempre lo hacen todos ustedes, y ustedes son los que mandan. Beso grande para Masi, de negros cumbieras o cumbia de negros, una masa, Y tenemos que cerrar el programa para hablar los últimos mensajitos. Piden Daniel Agostini, regalame una noche más para la una en punto, por favor. Es el tema para mi novia Camila, de parte de Leo. ¿Le podemos pedir un pedacito antes de despedirme? Daniel Agostini, regalame una noche más para la una en punto. No, porque a la una cierro el programa y se queda ya toda la programación acá grabada de Fantástico FM, mi amor, y yo me despido con mi tema, con el móvil, con el chino. Hola, soy Nati, me pasas un tema del Quinteto Imperial y habrás llorado cuando mi equipo Racing lo vacunó al Club Tinelli, dijo San Lorenzo. Mira, cuando Racing nos vacunó, ¿qué querés que te diga? No lloré por el super hincha con el signo pesos, como le digo yo, porque es totalmente nefasto. Se hizo dueño del club y yo quiero que se quede en su casa, que no haga absolutamente más nada por San Lorenzo, porque lo detesto, lo repruebo y lo odio con toda mi alma, Tinelli. Pero sí, bueno, revivimos muertos, Racing revivió y listo, ¿qué va a hacer? Perdimos con Racing Club. Pero bueno, yo contra Racing no tengo tan mala onda, porque Racing tiene el estadio uno de los más lindos de la Argentina, lo digo siempre, ¿eh? Es un estadio espectacular, que ves el partido espectacularmente bien de todos lados. Y aparte Racing es una hinchada muy sufrida, como la de San Lorenzo, como la nuestra. Racing y San Lorenzo fuimos los únicos que no se dieron las tribunas vacías y que se jugó con público visitante y local en todas las canchas. Boca, River, Independiente y todos los demás, Vélez, todos jugaron con las tribunas vacías. Gracias al Club Atlético San Lorenzo Almagro y a Racing Club de Avellaneda, hoy estamos todos en la cancha. Así que papá, listo, yo con Racing no tengo nada, pero ¿qué va a hacer? Bueno, chicos, me tengo que despedir, ¿no, negro? Me tengo que ir. Mira, yo acostumbrado a todas las 2 de la mañana, no me quería ir. Y sí, qué lindo tema. Y me tengo que ir. Me despido con un gracias totales a todos ustedes que me mandaron mensajitos al 1515, que me llamaron al 4921999, a los que me ayudan con el tema del internet, de la tecnología, a música de mi tierra, a los auspiciantes. Un beso grande para Mundo Pasta, como siempre. A vos, negro, que volviste, volvió el caribeño. Esperemos tener los separadores, negro, ¿eh? Tenemos unos separadores bárbaros que nos grabó Diego Franeri, que matan a Elisa. Acá Elisa, mi asistente, la asistente de Noches Calientes, plantada acá atendiendo el teléfono y poniendo la buena onda para todos. Sí, sí. Así que Ariel Producciones, que manda el grupo el miércoles, que lo voy a tener acá en los estudios de Fantástico FM, Impacto Norteño. Y a todos ustedes, a todos ustedes, a los del MFM, a todos, un gracias totales generalizados a los que van a Fantástico, a los que firmaron todo mi libro otro día en Fantástico para que yo vuelva a atender en la barra y no esté sentada ahí como una estúpida, y a mi amigo Beto Kiroski, que me da este espacio y me deja hacer lo que quiero, como canta el chino, el mago de la nueva luna. Gracias por todo el amor y el aguante. Hasta mañana a las 22 horas con Noches Calientes. Hasta luego. Gracias de verdad. Gracias por el apoyo en todo momento, porque nos siguen como un sentimiento y porque nunca dejen de cantar. ¿Cómo? Por un sentimiento queremos regalarles hoy esta canción, por no dejarnos solos en ningún momento, porque ustedes son muy importantes, son una parte grande de nuestro show. Para todos ustedes les cantamos con el corazón. Gracias por el apoyo y por el aguante, la nueva luna suena en todas partes. Gracias a ustedes, gracias de verdad. Gracias por el apoyo en todo momento, porque nos siguen como un sentimiento y porque nunca dejen de cantar. ¿Cómo? Suena en todas partes. Gracias a ustedes, gracias de verdad. Gracias por el apoyo en todo momento, porque nos siguen como un sentimiento y porque nunca dejen de cantar. Gracias. www.fantásticodeonce.com.